12 de marzo 2019. Y Chile Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación, u diputados, y le tuvimos aprobado la minuta tus tanto en la noche cámara de diputados del Congreso de la Unión, u chico el que se lo zayal, y este lo que tu mensaje las u artículos y le no alma tan Constitución Política de México tuyo la Guardia Nacional. Beijan, los diputados y la comisión tu aprobado le uchiku el que se lo alma tan el lumil. La Constitución Política, la ley de partidos políticos, la ley de las instituciones y de procedimientos electorales, la ley orgánica del Poder Judicial y el Código de la Administración Pública, la que lo mucho al matanil clumil, el tac mutalutanil, la paridad de género. Tuyo la Guardia Nacional, Rosa Adriana Díaz Lizama, tipan tuyala, que votar tu favor, tu melemacho holding de cubet pajale, tu menuk besahila, tu tac mucto, tu laca leutan, tacte tu no lumil México, uyet diputado silo. Letia lujet, el golpo pilgo mando civil y chile Guardia Nacional. Beijan, leutzaba leupasta litige glas halachilo, uk atico wa una. Lo mulk atic y este lo congreso local, beijan charutzik bendico, unos pastalilo winik. Le unos ochile junta de gobierno Felipe Cervera Hernández y PRI tuyala, le ujatzi los diputados y el PRI, que votaro tu favor le Guardia Nacional, tumen y chilutukul uchikujetzale, tiyan le hebi chutzik bendico meya, halachilo, uchosot, unos kajilo, unos lumil, y chilchane. Tijetzab u pastalil ukatiko wa una, vale tan el canano yesiko actan de congreso tile seguridad wa kusen bet pahal lobilo tu noh kahilob, tialka ilak wa kanan utustal dio. Luis Borja Romero tipri tujetztana, kanan umantat chen shikintal bash kuyalik le organismos internacionales o tumenzo kuyaliko le Guardia Nacional o gelu pastalup atik pachilo meya le Policía Federal o le olal kanano chuktal mao yoksik ba ichile meya una ubetik le autoridades estatales. Silvia López Escofieti, Movimiento Ciudadano y Turiala, le tie que votar tu contra la Guardia Nacional, tu menyan jeje las artículos constitucionales que xap, chente a los aig, ujalk abiltile Ejecutivo Federal, beima una huk atiktile Congreso de la Unión, te lo meyastik le Guardia Nacional tu junalo. Le ola al tuyala, Maccatka sunaknakon mastanil de Venezuela. Actan lejelo Miguel Candilano ti Morena tunuka. México y ma de Venezuela. Le Guardia Nacional matan un beta al tialu repinir de Cajnaloli. Tialu calant Cajnalo. Beixan tu casa. Y chilenos congresos de la Unión tulaca los diputados y tijeglas partidos. Votarna jo tu favor le iniciativa tialu bet pa le Guardia Nacional. Tuyola la iniciativa de la paridad de género, la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama tuyola, un shot utilmeya, de lo chukpastal le takmukil de la paridad de género, beijan y chilut anirwa lenguaje inclusivo. Vale, tu patahut anir, ya no tasik ukup de la presidenta y la comisión, le omucht anir bash achitab y chile foro betpa, ukaba retos y perspectivas legales, para el logro de la igualdad de género en Yucatán. Holinda tumen le 62 legislatura, tumen ostul tile macho anahop tuyola el casasil kundak, bish ujet el le solkaba el tiale diputaciones o a regidurias. Y chilusutu kilutane Felipe Cervera tu proponerta, lo soltane tiale lenguaje inclusivo katan el kunsak kolelo. Y chilchan le comisiona toshan tiu diputado si le cuadro comparativo bishkumpatal wa kakeshak le kapi tial kabecha gujetzel le 3% ti y chitulaka lumeyajilo palachil Yucatán ka oksak winikop discapacitados. Beijan toshti lo diputado si lo le un minuta y tushta tumelenoko. Le no Congreso de la Unión, de lo que es la Constitución Política Clumil, Kutan, tuyo la extinción de dominio, wale bichuchaba el balo, tumen jalachilo. Silvia López Escofía, tu Cuba, ube propuesta, de lo tak muktal, y chile yash iniciativa, uku más morena, de lo tzayal, y de lo que es la Constitución Política Clumil, bechan le capi, de lo pasta lo jets, el ujol popilo, wa rectores, directores, de las universidades y de los institutos tecnológicos. Le más con gente el caujol en todo ganan usos más que es maestrías vean le más que no proponer le un no jalar el club la cabe tu aprobar tal y chile pleno del Congreso estatal. Cucata el dictamen y chile meja y la comisión de medio ambiente le presidente Harry Rodríguez Botello Fierro tu cata u dictamen le iniciativa tusta tuman le un no jalar el club la tal el que sale al matan ley de gestión integral de residuos tal que shulsak uno besal le bolsas de plástico vean le popotes o guay tu lacal que no lumila vean tu yala le fichas técnicas o tu tal tilu diputado sil tu que en el 8 de febrero te lejaba y chile iniciativa o Carla Franco Blanco ti pris tu yala cana no que sale ucaba le mola y secretaría de desarrollo urbano y del medio ambiente ve secretaría de al desarrollo sustentable vean tu zac a holbil ya no cubic más tanil le uchuk besahilut anile iniciativa y chilulake Harry Rodríguez tu zac a holbil tzoku tusta tile secretaría de al cambio besahil knohlumil le ukachi hun le diputado Manuel Díaz Suárez te aluyo jeltik huayan que es hay peltile nahil kanza hop como ya educación ambiental vale tan upatik unukalti cholkin il meya y si la Comisión de Justicia y de Seguridad se ha convertido en un gran problema, se ha convertido en un gran problema, se ha convertido en un gran iniciativa. En el 12 y 28 de marzo, la diputada Rosa Díaz Tuyala se ha convertido en un gran problema, se ha convertido en un gran iniciativa, una muy mega tal y el cap el comisiones vale leo diputado Felipe Cervera Tuyala leo propuesta le tu con meja o cujete que vas canan o tan el cunsa lo paclan si que baltal Víctor Sánchez Roca tipan tu beta jupe pait anil tial uchajol tal uchik baltale tal amilwa acoso sexual callejero tial cabella con naxal kuch boli lucid el bechan tu tzah tu casa soku yash tushtal tzol anil meja tile presidentes municipales o tial ujel kesho le reglamento tuyo los arrestos administrativos Timacho cubético usip y lo acoso sexual callejero vean Díaz Lizama tu cubentana cacha holta cuzic balil usak altal bish anicle cárceles municipales tumen le reporte le comisión de derechos humanos de clumla cuya exigen seis un pele chan malo anic unuctanile le presidente le comisionó Luis Borjas Tuyala canan ubet pahalupe much tambay y tele alcalde so te alucha holta rutsik balil vale cabe tu tan il kun sale balo utantu yola temas legislativos so y chilulak meyaje le diputado si le comisión ti igualdad ti género tu beto jumpel much tambay tu stak pajeglas kolelo ku holindik much kabilo te ayu yubalutano te alcatak muktak y chilejeglas iniciativas que no meyajtik le comisiona y chiletan bet bajo ti chikpa tiale reglamentación tile leyes electorales uke til ship y tel skolel u shul sal pech ola tiu kustali skolel le u pech ol tal mehen pal al tunah il kambal u shul sal el obil sexual ti skolel op beishan u tzabalo pahtali le aborto y tele matrimonio igualitario.